con rabia que murmuren bajito cuando pasas por la calle. Que más da que me digan que yo por ti he perdido la cabeza. Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas. Te quiero como a nadie pude querer en la vida. Nuestro amor sagrado, no importa que murmuren.